Murcia, Radio Fusión. Estamos a mediados de noviembre de 2007 y empezamos esta pequeña locura en Murcia Radio Fusión que se llama El Faro del Paraíso. En esta pequeña locura intentaremos mezclar con un punto de vista muy personal, muy propio, música y literatura, sin hacer caso ninguno a las listas de ventas ni a los mayores éxitos del mercado. Vamos a hacer homenajes o haremos lecturas y pondremos música de gente que creemos que realmente merece la pena porque nos da la gana, que nos parece una de las mejores razones del mundo. Hoy, en este intento de aparecer de esta manera tan cibernética, vamos a empezar haciéndole un homenaje a don Francisco Umbral. Por la sencilla razón, como decía, de que nos da la gana, y además porque ha tenido la mala fortuna de fallecer al mismo tiempo que un jugador de fútbol en este país. Empezaré dando unos datos que nunca vienen mal sobre el personaje al que le vamos a hacer el homenaje hoy. Francisco Pérez Martínez, más conocido como Francisco Umbral, nació en Madrid el 11 de mayo de 1932 y falleció en Boadilla del Monte, en Madrid, el 28 de agosto de 2007. Nació, como hemos dicho, en Madrid, ciudad que glosa gran parte de su obra, si bien pasó su infancia en la provincia de Valladolid, ya que fue llevado a Madrid solo para nacer. Fue muy tardíamente escolarizado, cuando ya contaba 10 años, pero resultó un alumno indómito y un año después fue expulsado y no volvió a matricularse. Era, sin embargo, un lector compulsivo y autodidacta de todo tipo de literatura. Emprendió su carrera periodística en 1958 en el norte de Castilla, promocionado por Miguel Delibes, quien se dio cuenta de su talento para la escritura. En 1959 se casó con María España Suárez Garrido, posteriormente fotógrafa del País, y ambos tuvieron un hijo, Pincho, que falleció con tan solo 6 años de leucemia, hecho del que nació su libro más lírico, dolido y personal, Mortal y Rosa. En 1961 marchó a Madrid como corresponsal, donde frecuentaría la tertulia del Café Gijón, en la que recibiría la amistad y protección del escritor Camilo José Cela, gracias al cual publicaría sus primeros libros. Describiría esos años en La noche que llegué al Café Gijón. Se convertiría en pocos años en un cronista y columnista de prestigio en revistas como la Estafeta Literaria, Mundo Hispánico, Ya, El Norte de Castilla, Interview, La Vanguardia, etc., aunque sería principalmente por sus columnas en los diarios El País, entre 1976 y 1988, en Diario 16, en el que empezó a escribir en 1988, y en El Mundo, en el que escribió desde 1989 la sección Los Placeres y los Días, donde llegaría a convertirse en una figura de ámbito nacional. En El País fue uno de los cronistas que mejor supo describir el movimiento contracultural conocido como la movida madrileña. Alternó esta torrencial producción periodística con una regular publicación de novelas, biografías, crónicas y autobiografías testimoniales. En 1981 hizo una breve incursión en el verso con Crímenes y Baladas. Ya periodista y escritor de éxito, colaboró con los periódicos y revistas más variadas e influyentes en la vida española. Murió, como hemos dicho, de un fallo cardiorrespiratorio el 28 de agosto de 2007 en el Hospital de Montepríncipe, en la localidad de Boadilla del Monte, en Madrid, a los 75 años de edad. Francisco Umbral es uno de los primeros prosistas de la lengua española del siglo XX, según Fernando Lázaro Carreter, y Miguel Delibes lo calificaba como el escritor más renovador y original de la prosa hispánica actual. Como articulista practicó una especie de costumbrismo antiburgués que no renunciaba al yo más intensamente romántico, e intentaba dar a lo cotidiano, en palabras de Novalis, la dignidad de lo desconocido, impregnándose no pocas veces de una desolada ternura. Como cronista político, Umbral hizo gala, además, de una gran avidez y mordacidad y una increíble intuición para captar la epidermis oculta de los asuntos. Bueno, nunca está de más dar datos. Y hay una cosa que va a ser fundamental en este programa, y es que empezaremos siempre con una canción. Sonará dentro de pocos segundos, y desde que me planteé el nombre del programa sabía que tenía que ser el nombre que tiene, porque la canción que tiene que sonar es sencillamente una joya. Para cuando te marches, tienes las llaves que abren mis puertas. Y por si las perdieras, dejaré siempre ventanas abiertas. Para cuando te quedes, tengo en mi vientre un verano de estrellas, con un mar que se mece si tú respiras desde su arena. Ay, amapola, yo de Taura en otro mundo y tú tan sola. Hoy quiero habitar la pradera entre tu ombligo y lo más alto de tus piernas. Ay, hechicera, quien fuera luz para alumbrarte las caderas y hacer un eclipse de seda en la aureola de tus montes de canela. Que tengo tanto esperma en la mirada que cuando lloro al viento nace un cielo. Y tengo los besitos que me dabas guardados en el fondo de mi pecho. Y tengo en las gónadas del alma otoños que comienzan en enero. Y a veces se me olvidan las palabras cuando meto los dedos en tu pelo. Quiero tener tu labio más abierto, quiero licuarte y tener caramelo en tu pelo, que me sabe a pan caliente. La gente nunca entiende mi desenfreno. Que no haya sueños que se queden pendientes, que la vida es una sombra que se ejerce. Quiero tener tu labio más abierto, quiero licuarte y tener caramelo. Y ya sabes, prefiero un beso de muerte a que me bese la muerte sin tu permiso. Si quisieras mirarte en mí para verte, me voy a vivir al faro del paraíso. Me voy a vivir al faro del paraíso. Me voy a vivir al faro del paraíso. Mencionábamos en los datos, hay un libro fundamental en la vida de Francisco Umbral. Ese libro es Mortal y Rosa. Y hace poco, hablando con una amiga escritora, contándole la proposición que nos había hecho el búho para hacer esta locura, le dije que mi intención fundamental era, para empezar esta aventura, hacer un programa basado en Mortal y Rosa, que como habéis oído está basado en la historia de la muerte del hijo de Francisco Umbral, hacer un programa divertido con ese libro. Me decían que eso no era posible y el intento es ese. Así que hemos localizado unos extractos. Todo lo que vamos a leer es de Mortal y Rosa. Y eso, hemos localizado unos extractos para ver si somos capaces de cumplir lo que hemos dicho. La primera felicidad del día es haber escapado a los peligros pueriles del sueño, a los terrores convencionales de la pesadilla. Más vale la lucidez mediocre que el delirio. Casi siempre tiene uno malos sueños, pero todavía nos queda la imaginación imprescindible para inventar la realidad machadianamente, aunque con menos moscas y menos mugre que la realidad inventada por el poeta arábigo soriano andaluz. Me duele el ojo derecho, como todas las mañanas, pues la prosa leída la noche anterior está ahí, cuajada, enconada en el ojo, en ese ojo que trabaja y sufre, y nada me ha pasado al cerebro, sino que un libro entero se me ha quedado bajo el párpado y me presiona el trigémino. Otro accidente diario es la erección innecesaria, agresiva y ostentosa que padece uno después de varias horas de cama. No habría en el mundo destinataria digna de tales erecciones. Este alarde eréctil va dirigido contra la nada, contra una mujer inexistente de sombra y luz, vano fantasma beckeriano de niebla y luz. Es la prepotencia sin deseo, la pura mecánica del sexo que descubre en mí lo que tengo de émbolo, de máquina y de antropoide. Con una mujer delante todo sería de dimensiones humanas, correcto, eficaz y razonable. Así no es sino un último alarde innecesario de la selva que me habita, una naturaleza descalabrante, una barbaridad. A este mecanismo que responde solo, a este juego de palancas le hemos puesto literatura, matices, alejandrinos, que es el amor cuando ningún amor podría conseguir una demostración como la que consigue la presión del paquete intestinal y las féculas contra la espina dorsal. Afortunadamente, la realidad borra en mí al antropoide como la lucidez borra los sueños. Ya no soy bretón, ni un mono desnudo. Justamente entre ambos estoy yo mismo. Urbano, ciudadano, razonable, correcto y discretamente perfumado. Un antropoide vive y se despereza cada mañana en mi genitalidad. El antropoide, al despertar, se las promete muy felices. Supone, sin duda, que le espera una jornada de selva y fornicaciones. Hay que ir persuadiéndole gradualmente, a fuerza de espuma y alejandrinos, de que las cosas van a ser de otra forma, porque lo que le espera realmente es una jornada de teléfonos, pantalones, test ni fríos ni calientes, taxímetros y conversaciones crepusculares. El antropoide se revela, o se revelaba, pero todo es en vano. Está aprendiendo a no arrojarse inmediatamente sobre las señoritas que le caen al lado en el cine, en el teatro, en el concierto o en la cena. Alguna vez trata de forzar a la Miss que se ha quedado dormida en mi biblioteca, expurgando mis libros para una tesina, o le corta la yugular con el filo de una hoja de papel biblia, pero generalmente se está quieto y melancólico. A las damas les asusta el antropoide en principio, o hacen como que les asusta, aunque en realidad siempre le encuentran a uno poco antropoidal, llegada la hora de la verdad. El antropoide, que siempre anda buscando ocasiones de reproducirse, cuando la ocasión se presenta, huye por donde puede y me deja solo con la dama. Y ya no soy más que un escritor cansado y miope. A medida que yo me voy haciendo un poco antropoidal con los años, por la inercia del eterno retorno, el antropoide se va humanizando, se va civilizando, se torna filosófico y melancólico. El día que se me muera mi antropoide me habré convertido en un bibliotecario y estaré definitivamente acabado. Hay que llevar el antropoide como el domador lleva su tigre, pasearlo por la vida. Al antropoide le aburre que yo lea periódicos y se pone a mirar para otro lado. Está impaciente por arrojarse al cuello de alguna mujer. Se pasa uno la vida tratando de educar al antropoide y cuando lo tienes casi completamente urbanizado, resulta que eres tú mismo. Que es lo mejor de ti lo que empieza a fallar, a selvatizarse, a rebelarse. Hubo un tiempo en que el antropoide quiso ser poeta, pero echaba muchos borrones. No pude hacer de él un amanuense. Luego abandonó definitivamente sus actividades espirituales y se ha pasado la vida queriendo volver al bosque, olfateando la llamada de la selva. La mano del antropoide es la misma que escribió los sonetos de Shakespeare, porque hay quien consigue mayores domesticaciones con su antropoide. Y toda la cultura es un ejercicio circense en el sentido de que se obtiene domesticando a una fiera, educando a una bestia, humanizando a un mono. El antropoide me traiciona mucho por la nariz. y de nada vale que uno esté leyendo o escribiendo aséptico, porque el antropoide usa libremente de mi pituitaria y olfatea mujeres por doquier. Tememos al antropoide, es cierto, pero lo que más tememos, en el fondo, es que se nos muera. He conseguido que aprenda muchas cosas, que lea a Nietzsche, que tampoco era mal antropoide, y a Juan Ramón, que goce a Proust y recite a Quevedo, pero no he conseguido que le guste la música. Al fin y al cabo, la literatura y la pintura, también le gusta la pintura. Son artes selváticas, maniguas de palabras y colores, pero la música, aunque Nietzsche la sienta tan dionisíaca, es una estilización de algo, no se sabe bien de qué, y el antropoide no está para estilizaciones. Come correctamente, aunque no siempre, y puede transformar una cópula en un poema, una masturbación en un ensayo y un grito en una sonrisa. Me da pena, ya, verle tan bien educado, tan correcto, tan resignado. La melancolía del hombre adulto es una melancolía de domador, lo mismo que debe sentir el domador, si es sensible, cuando ha conseguido someter al viejo tigre, urbanizar al noble león. Las mujeres vienen buscando al antropoide, aunque no lo digan, y solo una perversión de la cultura les ha hecho preferir al antropoide que sabe versos, citas y títulos de libros. Uno siempre queda un poco monosabio con una mujer si sabe cosas, porque ellas ponen en evidencia al mono, lo hacen aparecer, y una vez el mono en escena, lo mejor es que se comporte como tal. Lo que nos da inseguridad frente a la mujer es que su sola presencia suscita al antropoide, y uno se da cuenta de eso, o no se da cuenta, pero comprende que todo lo que diga y haga como escritor, como hombre, como intelectual, como amigo, como ciudadano, quedará un poco postizo, falso, circense, porque el antropoide ya está ahí y no hace sino recitar su papel o el nuestro. Pues lo hace muy bien este antropoide, parece un académico, es lo más que pueden pensar ellas, secretamente, porque ellas tampoco pueden dejar de ver y mirar al antropoide, aunque vengan buscando de buena fe al escritor, al amigo, al desconocido. Toda situación entre hombre y mujer es siempre tensa y falsa porque hay un tercero entre ellos. Un antropoide que va y viene, se impacienta e interrumpe de vez en cuando. Bueno, ¿empezamos o qué? Solo cuando se ha dado suelta al antropoide y él ha liberado lo poco que le queda de tal, la mujer y el hombre vuelven a verse como ciudadanos, desasistidos ya de toda boscosidad, desvalidos en la cultura, arrojados del paraíso, convertidas en libros todas las manzanas del árbol de la ciencia. Ahora estamos más a gusto, pero más tristes, melancólicos. Los latinistas lo llaman tristeza postcoitum. Es que se ha ido el antropoide. De Buenos Aires a Madrid solo hay un charco, y desde ti hacia mí no salen barcos. Espero que seas feliz, pero no tanto como lo éramos aquí, siempre volando. Cada noche en la ventana riego las flores por ver si ellas supieran algo de tus amores. Y me voy a dormir entre cartones. Busqué las mieles de tu voz entre mis dudas. Que no hay amor que sea amor si no es con lunas. Quiero volverme a clavar con tú los lazos, que estoy dispuesto a morir entre tus brazos. Las mañanas tan cansadas follando tanto, las neuronas entregadas siempre buscando. entre pecados. Tengo los dedos amarillos y el hígado color asfalto. Sigo haciendo canciones, sigo fiel a los lavabos. Y ahora duermo con enemigos y los pulmones encharcados, los ojos con el brillo de suspiros derramados. Yo no tengo memoria, tengo una corona de espinas. Cada vez que te pienso vuelve a sucurarme la herida. Los clavos de mi cruz son restos secos de tu saliva. Yo no tengo memoria, tengo una corona de espinas. Tengo los dedos amarillos y el hígado color asfalto. Sigo llorando sangre, sigo fiel a los lavabos. Y ahora duermo con enemigos y los pulmones encharcados, los ojos con el brillo de suspiros derramados. Yo no tengo memoria, tengo una corona de espinas. Cada vez que te pienso vuelve a sucurarme la herida. Los clavos de mi cruz son restos secos de tu saliva. Yo no tengo memoria, tengo una corona de espinas. Aquí la fusión se toma por costumbre. Al final, como la muerte tiene mal gusto, se quedará con mi peor gesto, con el más estúpido, torcido y loco, y lo perpetuará para siempre, aunque esto es un decir, pues en cuanto te entierran, la vida sigue su tarea por dentro de la muerte, y te pueblas de otras vidas menores, y evolucionas hacia la esbeltez del esqueleto o la peguntosidad del légamo, hasta quedar hecho un dandy de hueso o un sapo de tierra. No es cierto que nada se detenga con la muerte, solo que se cierra la carpeta de apuntes de la vida y tu rostro deja de ser tu rostro, porque no somos sino una sucesión de esbozos, y tras el último esbozo viene la máscara, la calavera. ¿Hay algo más falso que una calavera? Es lo que mejor nos disfraza. Por dentro de la calavera está el personaje mirando el mundo, y la calavera nos mira con ojos de antifaz, porque la calavera no es la verdad de un rostro, sino la máscara última. Rosa, sueño de nadie bajo tantos párpados, escribe Rilke. La calavera es máscara de nadie bajo tantas máscaras. Lo que nos aterra de la calavera es descubrir que es también una máscara. La máscara que se pone la nada, el disfraz con que nos mira nadie. Que no me conoces, que no me conoces, y no hay a quien conocer. La calavera se ha utilizado mucho tiempo como máscara en el carnaval y en la pintura. Llevamos la verdad por fuera, la carne, y la máscara por dentro, como no queriendo dar la cara en el más allá. Todo cementerio es una reunión de enmascarados. El esqueleto tiene cara de ladrón, usa antifaz y por eso no nos inspira ninguna confianza. Los muertos no son de fiar, y los esqueletos son muy de temer. La calavera, pero ¿y el esqueleto, el resto del hueso, ese personaje de cal y fósforo que me habita, ese individuo duro y feo en que consisto? El hueso, a donde el amor no llega, dijo el poeta. Al hueso no llega nada, ni el amor, ni la belleza, ni el pensamiento, ni la emoción. Al hueso solo llegan los golpes. Medulas que han gloriosamente ardido. Por dentro del hueso, la médula o medula, que es como el alma del hueso, el cable eléctrico que va forrado de cal. Somos una obra de albañilería, una chapuza cósmica, y parece que diversos gremios han trabajado en nosotros. Estamos alicatados y barnizados como una imagen antigua o un piso moderno. En cuanto me observo un poco, hay que partir del cuerpo más que del alma para reflexionar, aconsejaba Nietzsche. Caigo en la cuenta de que unos albañiles, fresadores, mecánicos, pintores, electricistas y carpinteros han trabajado en mí. Todavía puedo seguir el rastro de esa tropa laboral y alegre que me hizo. Peritos electricistas de mono azul terminaron todos los empalmes de mi cerebro. Ebanistas de fina gubia modelaron mis pies. Lañadores expertos me hicieron las uñas y escayolistas delicados me compusieron el esqueleto. Somos una albañilería inspirada. Una albañilería divina, diría el místico o el lírico, pero eso ya es pasarse. No se trata de vestir a Dios de albañil, sino de comprender que los más viejos, nobles y humildes oficios tienen su modelo y origen en la naturaleza misma, y que el hombre, si no es la medida de todas las cosas, es al menos una maqueta bien intencionada del universo. Hablemos del esqueleto, de mi esqueleto, que es el que mejor conozco, y aún así no lo conozco de nada, pues el esqueleto es el gran desconocido. El muerto que seré se asombra de estar vivo, escribió un poeta francés. ¿Qué vocación de muerto en mi esqueleto?, entreveo un poeta español. Si los filósofos nos han hablado siempre del alma, los poetas han preferido hablar del cuerpo, y por eso han acertado más. El alma es la paloma loca que vuela por los ramajes del esqueleto, que va de un palo a otro, perseguida por los metafísicos bujarrones. Más amo a un árbol que a un hombre, escribió Beethoven. Yo, que no entiendo de música, esta frase es lo único que entiendo de Beethoven. Más amo a un cuerpo que a un alma. El alma es una diadema que nunca vemos, quizá porque la llevamos en la frente, y el cuerpo es uno mismo, en cambio. Pero parejo al cuerpo hay otro señor, el esqueleto, que vive su vida y no está muerto, ni mucho menos. Sé lo que le gusta a mi cuerpo, pero no sé lo que le gusta a mi esqueleto, y querría saberlo para darle gusto de vez en cuando. Es deportista, es intelectual, quiere esqueletos de mujer adolescente, le gusta leer o jugar a la gallina ciega. Del cuerpo sabemos poco, pero del esqueleto como individuo no sabemos nada. Desde que se hacen radiografías, el esqueleto ha aprendido a posar, y uno sale de la clínica con la tranquilidad de saber que tiene un esqueleto, un armazón, algo sólido por dentro, pues siempre nos habíamos sospechado desmedulados y desvertebrados. El cuerpo despierta al beso y la caricia, el esqueleto solo despierta al golpe, lo que nos hace sospechar que si nuestro cuerpo es hedonista, epicureísta, un poco panteísta, un pagano mutilado, diría Cioran, comprensivo, tolerante, pacifista y terrenal, nuestro esqueleto seguramente es un tío asceta y antipático, un ermitaño, un solitario, un contemplativo, un místico sin tentaciones que se pasa el día rezando entre dientes. Para eso tiene dientes, lo que nosotros no rezamos. Al momento de darte un golpe, comprendes que llevas por dentro una dureza inhumana. Y lo que más desconcierta de los golpes no es la contusión, sino la conciencia repentina de ser uno tan duro, tan inflexible, tan terco fisiológicamente. No somos una unidad, ni siquiera una unidad política, los hombres, porque la carne tolerante lleva por dentro un esqueleto intransigente, un tío integrista que está siempre firmes. Lo que caracteriza al esqueleto en un primer esbozo de psicología esquelética es el no dar su brazo de hueso a torcer, la intransigencia, la intolerancia. Se dobla por aquí o por allá mediante un mecanismo de locomotora, pero no le pida a usted que se doble por otro sitio porque se rompe. El esqueleto es algún antepasado nuestro que llevamos dentro, y cuando vemos una radiografía de nuestro esqueleto, pensamos en cómo se parece al abuelo, pues del abuelo solo recordamos el día que le cambiaron de sepultura y hubo que trasladar sus restos, pura huesa. Llevamos dentro al antepasado no solo en el alma, como han visto ya los pensadores, sino también en el cuerpo, físicamente. Y el antepasado se aburre, y él es quien se avergüenza de nuestras fornicaciones, y no toma alcohol ni lee el periódico. Quisiera ir a la guerra, en todo caso, pues para eso es tan duro, tan firme. El esqueleto es un poco militar, siempre, y lo hemos convertido en un militar retirado que toma café, se retrepa en los divanes, lee libros y pierde el tiempo con mujeres. Solo los contorsionistas han conseguido una cultura de su esqueleto, pero es, evidentemente, una cultura circense y elemental. Dice Pitti Grilli que la elegancia es una cuestión de esqueleto. Cierto. La función más noble del esqueleto es la de percha. Solo así se redime un poco. Se evaporará mi carne y quedará el esqueleto, el antepasado, ese que ya no soy yo. La carne es actualidad y el hueso es eternidad. ¿Qué es la eternidad? Califosfato. Luego los huesos también se deshacen o se pierden. El antepasado, que era muy ordenado, no puede soportar que se le pierda un hueso. Pero yo, ¿quién? Me alegro. Thank you. otra manera de ver el esqueleto es la que tomó prestada del grandísimo genio Josep María Fonollosa el señor Albert Pla. Acepté y cuidé que año tras año creciéramos los dos al mismo tiempo. Y así convivimos juntos. Él procura no hacerse notar mucho. Mi esqueleto es muy modesto. Y yo procuro que él también se sienta a gusto. Incluso me le llevo a visitar países extranjeros. Sufra ningún daño que le cause privarse dar un hueso. Le hospedo diferente, hasta le animo a que haga el amor con otros esqueletos. Y esto es lo que a él le gusta mayormente. Y luego hacerse el muerto. Me place imaginar que cuando muera, mi esqueleto va a quedar al descubierto. Representar entonces lo que fui mientras viví. Y entonces creo que así se sentirá más cómodo, completo. El sexo, aquella cosa dulce que gemía en la infancia, aquel interior de flor que cantaba apenas, aquel secreto vegetal y pequeño que fue alcanzando frondosidades de placer, urgencias de dolor, que llegó a proliferar, alumbrar, quemar como un verano o una primavera clandestinos. Aquello, el sexo, la cosa, aquella cosa, la planta tímida que gemía de amor contra las tipografías austeras del catecismo, contra la severidad de las familias y la legión de los pecados. Aquello. Clave del tiempo, suspiro de la carne que luego sería la carne entera, reguerillo de vida en que más tarde se anegaría la vida toda. No nos habían dicho que había que lavarlo, cuidarlo, manipularlo, deshojarlo, sino que era lo secreto, lo callado, desde que perdió la gracia primera de la infancia, su inocencia de ameba, y fue cobrando agresividad y fuego, de modo que le quitábamos sarros con la uña en la escuela fría de posguerra. Y fue la gran potencia orinadora que podía calentarnos las manos, cruzar la calle y asustar a las niñas. Empezó a torturarse a sí mismo, a desearse a sí mismo, violador de alpacas y opalandas, fornicador de vírgenes de lienzo, doncellas de retrete y mujeronas de vacío. Parece que la vida va a ir por un camino y el sexo por otro. se tarda en aprender que el sexo es el camino, que no hay más que un camino. Un árbol nunca visto de deseo y proliferación apuntaba en el alma, y una vergüenza de salitre nos abrasaba la ropa, y de eso se pasa al sexo como agresión, como exhibición, que es otra forma de sufrirlo. Qué difícil y qué tarde la asunción del sexo, su verdad, su plenitud, la invasión pacífica y placentera, la aceptación. No era un enemigo que llevabas en la carne, ni un secreto, ni un mal. Era la fuente cegada que habrías de convertir en fuente serena. Pero eso no lo enseñaban. De modo que fue pasando, clandestino, por mujeres oscuras, cuerpos velados, manos de sangre, por la floración temblorosa de las enfermedades y el percal eucarístico de las novias. Tardaría en navegar dulcemente las aguas rosas, el tiempo de una mujer, el silencio de toda una tarde. Tardaría en ser la flor violenta de las primaveras interiores, mas hoy está dueño de sí, lleno de recuerdos, heroico de pieles, dentaduras, noches, sangres, ninfas y reptiles. Hizo su biografía, pespunteó el mundo, ha perdido su calidad de arma y su rubor de planta, y florece maduro, pleno, vegetal y lírico, en la penumbra del futuro. Qué seguridad, qué paz, qué silencio varón emana de él. Me viene cuando trabajo. Dejar que la invasión del cuerpo se consuma, que todo el cuerpo se haga sexo, para que todo el sexo enseguida se haga alma. Luchar contra él es hostigarlo, sitiarlo, enfurecerlo. Debe desbordar las laderas de la carne. Es el Nilo que llevamos en el alma. Y cuando ha bañado plácidamente el mundo nos deja serenos, seguros y luminosos. ¿El sexo es una flor o un monstruo? Se puede optar en la vida por llevar oculto un monstruo o por llevar erguida una flor. Casi todo el mundo opta por el monstruo. Lo esconde, lo hostiga, lo alimenta o lo mata. Pero el sexo, que tiene vocación de flor, sufre mucho con su encarnadura de monstruo. Algo va a crecernos en el cuerpo. ¿Un rosal o un reptil? Podemos nosotros decidir su naturaleza. Nos han enseñado a decidir que sea reptil. ¿Por qué no dejar que sea un rosal? La gente vive con su reptil, con su cloaca, y eso les sale a los ojos y la cara. Un rosal vergonzante enseguida se queda en solo sus espinas. ¡Luz a los rosales! Podrían pasear por la vida un lirio vivo, una orquídea alegre, y pasan de contrabando un nido de víboras. La culpa, el mal, esa herencia literaria y atemorizada que traemos de los siempres. La vida es demasiado buena o demasiado mala. La vida hay que pagarla. No hemos aprendido la gratuidad de la vida. Cuando aprendamos que la vida es gratuita, le perderemos el miedo al sexo. Pero se nace con conciencia de débito, con sentido de culpa, con heredada sensación de deuda. La vida es gratuita y eso es todo. Gratuita en todos los sentidos. No cuesta nada porque no sirve para nada. No hay que pagarla con sangre, justificarla con miedo o recaudarla en actos. Hay que prestarse a ella y dejar que se haga en nosotros. El sexo es la moneda con que hemos decidido pagar y cobrar la vida. Renunciar al sexo, o mortificarlo, o llenarlo de culpabilidad, es la manera de pagar la vida con el sexo. Utilizar el sexo, agotarlo, ungirlo, es la manera de cobrarse en sexo la vida. Nunca aprenderemos que la vida es sexo, que el sexo no es una moneda, que no se trata de una contraprestación, sino de dejar que los manantiales del ser corran libres y coloreen el mundo. Hemos amonedado el sexo, lo hemos convertido en rehén, en préstamo. Es lo más caro que tenemos, somos nosotros, y por eso queremos domarlo, que sirva para comprar algo, la inmortalidad, el perdón, la vida misma. Pero el sexo, que soy yo, que es uno, que es la vida, sufre con estas fragmentaciones. Miro mi sexo, liberado ya de su condición mercantil, metafísica, negociadora. Miro mi sexo, que ya no es una moneda ni un arma, que no quiere comprar la vida ni la muerte, ni forzar nada, sino solo iluminar el mundo, iluminarme, poner claridades dentro de la sombra femenina, acarrear luz a la luz y noche a la noche. No sabe que la historia conspira contra él. Luce inocente en la carne, con su salud de émbolo o de tigre. Está estaba lloviendo, yo estaba cantando. El nombre del pueblo ya se me ha olvidado. Después de un concierto, autógrafo en mano, me diste tu número de teléfono en un papel medio arrugado. Y te llamé para preguntarte qué es lo que quieres, qué vas buscando. Estoy durmiendo en el NH, habitación 304. Si quieres ven y si no también, y ya verás qué bien que lo pasamos. Noche de sexo y pasión, lujuria y perversión, de lencería y tacón, de ducha, cama y balcón. Noche de sexo y pasión, lujuria y perversión, de lencería y tacón, de ducha, cama y balcón. ¡Ja, ja, ja! ¡Joder, qué profesión! Llegó en 10 minutos, se me hicieron largos. Escondí la ropa sucia dentro del armario. Le puse una copa, espejo y un cuarto. Me dijo, no fumo, tampoco bebo, jamás me drogo porque me ahogo. Le tengo alergia a la lencería y a los zapatos altos, manía. Soy más de hablar, recapacitar, me apasionan tanto tus poesías. ¿Por qué no cantas con la guitarra aquella canción, esa que decía? Noche de sexo y pasión, lujuria y perversión, de lencería y tacón, de ducha, cama y balcón. Noche de sexo y pasión, lujuria y perversión, de lencería y tacón, de ducha, cama y balcón, balcón. ¡Opa! Lujuria y perversión, de lencería y tacón, de ducha, cama y balcón. Noche de sexo y pasión, lujuria y perversión, de lencería y tacón, de ducha, cama y balcón. Uy, qué decepción, oye. Qué decepción. Pelar una naranja, descortezar el mundo, desvendar el seno de una momia adolescente. Me como una naranja y tengo un día anaranjado. En rigor, una naranja me devora por dentro. Necesita de mí para poder transformarse en otra cosa, para sobrevivir. Y cuelga ya naranja otra vez, al final de los tiempos, del árbol dorado de mi vida. Toda depredación es una redención. Todo canibalismo es una asunción. Voy a comerme otra naranja. La naranja me ha iluminado los interiores como un sol en gajos y ha quedado ahí la S rosa y blanca de su cáscara. Que nalga breve y pugnaz del mundo acaricio en la naranja. Se reparte su sabor, su olor, su química por todo mi cuerpo. Y aprendo más de la vida, del mundo, del tiempo, gracias a la naranja, que en todos los libros de Kant y Platón. Llevo ya dentro un fanal anaranjado y siglos de experiencia, sabiduría, decantación, licores, azúcares metafísicos y veranos líricos que estaban empaquetados en la naranja, que la habían hecho posible. Comer una naranja, desvendar el seno dorado y egipcio de una adolescente. Si hay que creer en algo, creo en la naranja. Thank you. rama, colgado de la luna, adicto a las canciones de amor. De casa en casa, buscando el calor, adicto a la subida de telón. De boca en boca, si quieres te confirmo, adicto, adicto, adicto a colocarme tu ropa, donde salvarme de mí, de la terraza de verano, de mí, de algún que otro fulano, de mí, de las líneas de la mano. Y cara a cara, sabiéndote mejor, adicto a desplumarte la razón. De sobra en falta, aunque la hierba sea mala, adicto a esta sangría de tiempo, de momento. De boca en boca, si quieres te confirmo, adicto, adicto, adicto a colocarme ropa, donde salvarme de mí, de la terraza de verano, de mí, de algún que otro fulano, de mí, de las líneas de la mano. Que si quieres puedo ser un rinconcito ambulante, una taberna en tu casa, un maremoto de salón, con la llave la misma, condenada a abrir con vistas a este mar adicto, mar adicto, mar adicto, adicto, adicto a ti, adicto, adicto. De rama en rama, colgado de la luz, casa en casa, buscando el calor, adicto, adicto, adicto. De boca en boca, si quieres te confirmo, adicto, adicto, adicto a colocarme tu ropa. Algunas veces me quedo dentro de unos servicios públicos. Aseos los llaman en algunos sitios. Aseos pone encima de la flecha indicadora. Hay que quedarse así, quieto, en un inodoro conocido o desconocido, en el baño de casa o en los servicios de una cafetería, en el ataúd vertical y acondicionado del retrete, hasta que la palabra váter se disuelva en el aire, sintiendo cómo la vida se detiene. Paredes de azulejo muy menudo. Tres azulejos caídos en algún sitio, tres cuadraditos de cal y yeso y pared y tiempo por donde asoma la crudeza de la construcción, tres huecos de una simetría casual y natural, Klee y Mondrian sentados en la taza, el uno o el otro encarnados en mí, mirando el juego de cuadraditos, buscando más huecos, más cuadraditos caídos, la geometría deficiente, gris y vivida de la pared, en un clima de nalga, orín, silencio y rumor. Y las cañerías, las tuberías que tragan agua de vez en cuando, como un reptil dormido que respira o hace la digestión. Ese buche de agua negra que pasa por la garganta de la tubería cada cierto tiempo. Y afuera el rumor de la ciudad. Se llena uno de beatitud y de pronto comprende que no está oyendo nada. Que la ciudad se apaga, que ya no existe. Pero a lo mejor perdura el rumor del bar, el escándalo de la barra, gritos y gambas, o la conversación de dos parroquianos ahí fuera, mientras dan suelta a su ácido úrico. Vamos a ver si nos dan de comer y que llevo un hambre que no veas. Y yo aquí, sentado en la taza o de pie, mirando la bombilla negra, el rollo de papel higiénico tan soso, tan servicial, tan maltratado. Un grifo cerca del suelo que no cierra ni abre nada. El polvo y la puerta. En la puerta hay inscripciones, roturas, nombres, marcas de bolígrafo, manchas marrones, quemaduras pequeñas, crueldades. El rastro de toda la tribu defecadora que ha pasado por aquí. Una asexualidad elemental. La torpeza de unos órganos genitales que parecen pintados efectivamente con los órganos genitales. Alguna alusión política, confusa, directa. Un nombre de mujer, Petri. Una P demasiado grande. El tipo empezó con entusiasmo, con grandiosidad que luego desfallece en las otras letras, terminadas de cualquier manera. ¡Qué poco dura el amor! O hubo algo más urgente, Petri. Alguien ha querido perfeccionar la tarea grabando otro nombre a navaja, trabajando la madera de la puerta, pero también se ha cansado y se ha ido, y al final se ha limitado a dibujar ligeramente las letras con la punta del arma, sin ahondar. Uno quisiera llevarse estas puertas de retrete, estos relieves, ¡qué exquisitez! El gusto decadente por lo popular, por lo espontáneo, por lo enigmático. Ese arte que ahora se ha puesto de moda. Todos juegan a imitar la casualidad de la vida. Ya es bastante haber visto, haber sabido, ver el arte que hace la vida. La emoción que tiene el tiempo fragmentario de la gente. Llevarse la puerta, salir cargado con ella. Transportar el tablón por las calles como un carpintero o un antropólogo. Si le pones una firma puede valer mucho dinero en una sala de exposiciones, pero todo eso ha quedado fuera. La cultura, la vida, mi vida, aquí solo es una puerta de verdad, un aglomerado de realidad. Madera artificial, sintética, contrachapeada que me separa del mundo, me aísla, me entierra, que construye en mi soledad. Instauran una individualidad que no tengo. Divide el tiempo, mientras el mundo desaparece afuera y solo me envía olores de guiso, de distancia, de mediodía, de gente. Puedo desencadenar la caída de las aguas, la catarata ruidosa. Una catástrofe de cisterna que todo se lo lleva y echa de nuevo sobre mí la actualidad. There's no time to waste inside this hole. Let's get it up. Don't want to fight now, it's 5 o'clock. Let me get out of this house and find the one I love. I try to see you as a tourist and get surprised. Thank you. is our home. Suponemos que no hará falta recordároslo, pero estás en murciaradiofusión.blog.com. Y que te puedes poner en contacto con nosotros a través del email contacto@murciaradiofusión.com. Escribo. Cada mañana me siento a la máquina. Dejo que fluidos oscuros, luminosidades de la noche asciendan a mí y todo el torrente del idioma pasa a través de algo, de alguien. Porque escribir es una cosa pasiva, receptiva, contra lo que se cree. Así como leer es algo activo, creativo, voluntarista. Solo una cuestión de trance. Dicen los modernos lingüistas que no hablamos una lengua, sino que la lengua habla a través de nosotros. Es el río del idioma lo que se pone en movimiento cuando me siento a la máquina. El mundo se expresa a través de mí. Solo somos dueños de aquellas sensaciones que no tratamos de racionalizar. Que el curso de las cosas me lleve. Que la lengua universal hable por mí. Puedo tratar de dominarla, de ordenarla, de modificarla. Y entonces habré construido algo, habré trabajado, habré disecado el mundo y la palabra. Hay que hacerse transparente. La transparencia, Dios, la transparencia, pedía el poeta, para que el mundo pase a través de uno configurado como discurso. Los surrealistas, intentando la escritura automática, no hicieron sino exasperar la única escritura posible, la inspiración. Pues claro que existe la inspiración, solo que no es algo externo. Ese rayo de luz que baja del cielo en los cuadros místicos, esa ninfa de luna que revolotea en torno de los poetas profanos. La inspiración es la comunicatividad, la transparencia, el acertar a desaparecer entre la escritura y el mundo. Hay días en que se levanta uno transparente y entonces conviene aprovecharlos para escribir. Si no hay transparencia, no hay escritura. Puede haber un trabajo de amanuense, pero nada más. El hombre, el escritor, tiene que elegirse transparente o pendolista. Casi todos optan por el pendolista porque tienen voluntad de poder y porque les parece más lúcido. Escribir es una prestidigitación en cuanto que consiste en desaparecerse, como los ilusionistas del cabaret. Hay días en que el ilusionista no está en forma, se encuentra opaco, se queda en el sitio. El escritor tiene que dejar pasar la luz del mundo sobre la cuartilla, el sol sobre la escritura. Casi todos los escritores estorban a su obra, están delante de ella, echan su sombra de sombrones encima de la prosa. La prosa es prosa porque tiene sombra, la sombra del tío que está encima. Si no tiene sombras, es poesía. El que luego lo reconozcan a uno por lo que escribe es otra cosa. Entra ya en la mera profesionalidad, en la anécdota cultural. ¿Y el estilo? El estilo es la modulación que toma el lenguaje al pasar por nosotros, como la curva que adopta el agua en una jarra. Sobre todo, no echar sombra. Si no se encuentra usted transparente, no escriba. Váyase a la compra y hágale los recados a su esposa. El mundo se hace lenguaje en ti, en mí. Peor que echar borrones es echar sombras. El mundo se describe a sí mismo, como vemos funcionar a los teletipos. No hay más que pasar de vez en cuando y arrancar la hoja. Escribo por el placer de desaparecer. Es mi forma de transparencia. Todos hemos querido ser invisibles alguna vez. El éxtasis, la levitación. El mundo y la escritura se intercambian reflejos, luces, y yo estoy en medio, entre dos fuegos, desaparecido, sin peso. Escribir es ausentarse. Escribir es perder peso, un adelgazamiento súbito. Qué insoportable es luego mis 70 u 80 kilos. En la noche, cuando el mundo se reduce al redondel de luz de la lámpara y todo el resto del mundo es incógnito, extenso en círculos de sombra y nada, de astros y fábricas, abro un libro y quedo ahí, preso en la luz, leyendo. ¿Qué hago yo con un libro en la mano? ¿Qué es un libro? Un objeto rectangular, una caja practicable, una sucesión de signos monótonamente ordenados. El libro es solo el pentagrama del área que ha de cantar el lector. En el libro no hay nada, todo lo pongo yo. Leer es crear. Lo activo, lo creativo es leer, no escribir. De esos signos, de esa tipografía hormigueante y seca, mi imaginación levanta un mundo, un bosque, una idea, y continuamente salen volando pájaros de entre las páginas del libro. La noche es un mal músico que afina y desafina su instrumento. Mi hijo duerme cerca, respirando un aire suyo, un mundo suyo. Duerme como en el vientre de la ballena de la noche, devorado y resguardado, esperando a ser devuelto por la boca intacto a los mares fríos de la mañana. Yo leo. Abro el libro y mundos dóciles vienen a mis ojos. Un hombre, el pensador, el prosista, empieza a trabajar para mí. Ordena su telar, hace su lino de ideas, de palabras. El espectáculo de su laboriosidad está siempre detrás de lo que se hace. Me es ya muy difícil leer sin estar viendo constantemente al obrero que pone ladrillos estilísticos ante mí. Así como cuando escribo desaparezco, cuando leo me es nítidamente evidente el que escribió, el que escribe. Quizá la literatura sea eso, desaparecer en la escritura y reaparecer gloriosamente al ser leído. Por eso no hay que hacer demasiado evidente el esfuerzo del pensamiento al escribir, para no entorpecer la resurrección de la carne que glorifica al autor cuando es leído. Toda lectura tiene por lo menos ese doble fondo. Hay una superficie de prosa, de ideas, y debajo, como una figura inmovilizada dentro del hielo, está el autor. Lo apasionante quizá de la lectura no es lo que se lee, sino la posibilidad de asistir al espectáculo único de un hombre trabajando, creando con palabras su gesto de mimbres bien trabados, moviendo su linterna, haciéndose una luz que se le oscurece por un lado cuando la ensancha por otro. La gente se para a ver a los obreros que trabajan en la calle. El lector también tiene algo de mirón. Me he parado a ver trabajar a un hombre. Está abriendo una zanja de ideas, está levantando una tapia de palabras. A medida que somos más escépticos sobre lo que leemos, se nos transparenta más el faenar del autor. Vemos más al hombre. Ya no creemos en las abstracciones. Las ideas pierden rigor, las palabras pierden color y esta transparencia o debilitación de la prosa nos permite contemplar detrás al que trabaja. Importa, y es lo más moral de un libro, el espectáculo del hombre trabajador, su ejemplo de laboriosidad, su ir y venir por el taller de las palabras. Importan sus caídas, sus olvidos, sus vueltas atrás, sus levitaciones. Hay un hombre que ha querido hacerse su verdad y comunicárnosla. Hay un hombre que necesita afirmarse modificando el mundo, que necesita explicarse el mundo para explicarse a sí mismo. Hay un hombre que vive y muere en su libro, náufrago en el propio mar que él ha creado. ¿Por qué se escribe un libro? Por vanidad, por inseguridad, por satisfacción, por pasión ciega y creadora, por amor a la verdad, que siempre es la verdad de uno. Por amor a la belleza, que también hay, es siempre la de uno, la que uno puede haber. Es apasionante un hombre haciendo cualquier cosa, un libro o un tonel, una tuerca o un surco. A cierta edad se fatiga el lector y le sustituye un mirón que llevamos dentro y que, más que nada, lo que quiere es ver trabajar. Well, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming on. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered yet, but I hear him coughing all night long. Oh, 100 floors above me in the Tower of Song. Thank you.

La intención primera es colgar un pod cada mes, pero como nunca sabemos por qué derroteros va a ir nuestra vida, ya veremos. De todas maneras, esperamos no solo estar con vosotros en este primer faro del paraíso, sino en los consecutivos. Estoy viendo vivir a una esfericidad. Glúteo y culo son palabras que le van bien. Esa aglomeración de la L y la U acentuada componen bien la elasticidad, la dureza de lo que se quiere sugerir. Estoy viendo vivir a una esfericidad. A veces ocurre que vas por la calle y la esfericidad se te pone delante. Ella va con su pantalón ceñido, generalmente rojo, y ni siquiera es necesario verle la cara para saber que la tiene adorablemente vulgar. Con el pelo marrón corriente, los ojos grandes pero no profundos, la nariz pequeña y la boca descarada. Una muchacha. Al principio la esfericidad camina delante de nosotros, reparamos en ella varias veces, pero seguimos con nuestros pensamientos, hasta que decidimos seguirla. En la media tarde, solitario por la ciudad como otras veces, estoy viendo vivir a una esfericidad. Esa aglomeración de L's y U's, esa elasticidad, esa manera de combarse y de vivir que tiene el cuerpo de la mujer. Naturalmente no pienso acercarme a la muchacha, ni hablarle. Pasaron aquellos tiempos. Sería un mal negocio, por otra parte. De lo que se trata es de seguir sus pasos, de ver cómo va y viene eso, cómo salta un poco dentro del pantalón. A la mujer que llevamos a nuestro lado no la vemos bien. La ven mejor los que van por la calle, los que se cruzan con nosotros, los que vienen detrás. Sobre todo los que vienen detrás. De modo que decido ser el que viene detrás. Esto es el arte por el arte, mirar por mirar, seguir por seguir. No tendría nada que decirle a la muchacha, salvo algunas imágenes literarias sobre sus esfericidades posteriores, y esto no iba a entenderlo. Quizá llamaría a un guardia, que tampoco iba a entenderlo. El desinterés, el platonismo. La gracia de todo esto es que yo la siga un rato, que siga a esa esfericidad, que la vea subir escaleras mecánicas de grandes almacenes, doblarse por la mitad modelando el pantalón, apresurarse en los pasos de peatones, aparecer y desaparecer entre la gente. La esfericidad es perfecta, ni alta ni baja, más bien alta en todo caso, con relación a la cintura, y más alta aún cuando salta un poco en los andares. La esfericidad es esférica, no alargada, no abombada, y está más cerca de la manzana que de la pera. Como debe ser. Dos frescas mitades de manzana, dijo el poeta. Es la hora de la media tarde, la hora en que yo debiera estar viajando en ese cometa quieto que es el cóctel de cada atardecer, con su cola de luces y damas, de copas y risas, gozando de lo que llamaremos mi pequeña gloria literaria. O sea, lo que me corresponde, aquello a lo que tengo derecho. Uno ha trabajado, ha hecho unos libros, unos artículos, unas cosas. Uno ha tenido constancia, paciencia. Uno debiera estar ahora recaudando todo esto, recibiendo sonrisas, felicitaciones, parabienes, el beso húmedo y falso de la gloria, la copa venenosa de la fama, el picoteo malicioso de la popularidad. Uno ha sido tan estúpidamente paciente como para perder el tiempo y la vida en fabricar rectángulos impresos de grosor variable, nunca con más entidad que una caja de puros llena. Uno podría ir ahora por la vida repartiendo y recibiendo puros. A la mierda con todo. Uno está aquí, en mitad de la calle, en invierno, cuando cae la tarde en la ciudad, lejos de la dorada y lamentable galaxia que le corresponde, viendo vivir a una esfericidad. A lo mejor me compro un cucurucho de castañas y el papel de periódico se calienta en mis manos con el calor de las castañas y la tipografía atrasada y mentirosa se recrudece y todo ello me huele a tinta impresa, que es al fin y al cabo el olor de mi vida, de mi trabajo. Y las castañas asadas me huelen a infancia, que es mi única verdad. Como castañas y me alegro cuando no me salen podridas o locas. Como castañas y voy detrás de la esfericidad y atravesamos, la muchacha y yo, uno detrás de otro. Procuro que ella ni siquiera me advierta. Almacenes, tiendas, escaleras, metros, calles, cafeterías. solo quiero ver una vez más el prodigio de una adolescencia que se redondea y canta, la vida nerviosa y duro, ese lujo innecesario de la vida que es el cuerpo de la mujer, de la niña, esa curvatura ociosa, perturbadora por gratuita que tiene de pronto la criatura. Un adorno, un asa de la naturaleza que no sirve para nada, que no contribuye a la marcha de las especies ni al comercio de las mercancías, pero que va siendo una de las pocas verdades diarias y ciertas que atisbo en el disparate de vivir. Como castañas como otras veces voy con una barra de pan en la mano. Llevo el cucurucho de castañas en alto como algunos mediodías llevo el pan, la barra dorada en el día azul. Magritte, que era un surrealista modesto y genial, belga e iluminado, pintaba barras de pan voladoras por el cielo azul. Me siento un Magritte, un personaje de Magritte, un cuadro de Magritte cuando voy con mi barra de pan a través del mediodía, como con una lanza de oro obrero para arremeter contra los gules del cielo. Vivo dentro de un cuadro de Magritte y soy el vecino que pasa. Me fisgo a mí mismo en los escaparates y el pan que llevo en la mano me emparenta con el pan que iba a comprar en la infancia, porque el pan siempre es el mismo, y vuelvo a ser aquel chico que hacía recados. En lugar de la gloria literaria del mediodía, ir a comprar el pan y pasearlo por la calle como se pasea un periódico doblado, porque la barra de pan es el periódico de la panadería y trae las últimas noticias de lo que pasa en la Tagona. En lugar de la gloria literaria del atardecer, un duro de castañas y el ver vivir a esa esfericidad. No porque yo haya renunciado a nada, ni porque hubiese nada a lo que renunciar, sino porque yo soy el hombre de la calle, el señor que pasa, ese que yo veía pasar de niño. De niño yo veía pasar a un señor tranquilo, en el atardecer, sin prisa, dueño de sí y le envidiaba. Y quería llegar a ser aquel señor y creo que ya he llegado o estoy llegando. O sea, que todo consiste en lograr esa despreocupación, esa facundia, esa indiferencia, ese dejarse llevar por el oleaje manso de la ciudad en el anochecer, a ver qué pasa. Con una barra de pan en la mano, poniendo oro en el escudo del mediodía, o con un oscuro revoltijo de castañas en la noche echando humo, me libero del gran error literario y estoy viendo vivir a esa esfericidad. Cruzamos luces, noches, esquinas, gentes, y esa doble esfericidad o esfericidad partida por dos, según los momentos, tiene gracia, agilidad, nerviosismo, altura, juventud, optimismo y alegría. Es conveniente que el pantalón sea rojo y que ella haya salido a cuerpo a pesar del frío y que el pantalón le esté ceñido, ajustado. Lo que le imagino cuando anda y el movimiento selvático que le imagino cuando se detiene y reposa. En fin, lo demás lo hace la locomoción y la inmovilidad escultórica, abundancia correcta y graciosa de la vida. Nada más que eso. No quisiera hablar con la muchacha, digo, seguramente iba a decepcionarme, pero tampoco es por eso. Ni siquiera le he visto la cara, apenas. Solo el perfil en algún momento. El ojo bosquímano en el rabillo pintado. Aunque la chica fuera genial, qué pena si fuera genial. Solo quiero ver vivir dos masas de vida que cantan en libertad, gemelas, parejas, armónicas, imprevisibles. Todo lo más le haría a la niña las uñas de los pies. Y me pregunto si alguna vez le he hecho las uñas de los pies a una mujer. No sé, lo he vivido o lo he soñado, lo he leído o lo he imaginado. Tomar sus pies blancos, de una materia pueril y saludable, hacer algo con aquellas uñas, pintarlas, cortarlas, no sé. Acariciar el pie, el pequeño animal, la bestia muda y breve, la alimaña graciosa con sus cinco armas breves. Solo eso, los pies de una muchacha, cuatro dedos como cuatro niños dormidos, un dedo que se quiere más adulto y agresivo, un dedo efébico, con algo del torso desnudo de no sé qué adolescente, y la coraza de la uña, un pie de muchacha. Esta muchacha, su prisa, el momento en que desaparecerá de mi vista para siempre o el momento en que dejaré de seguirla, sin cansancio ni razón para ello. Qué bien, lejos de la astronomía convencional de las fiestas literarias. Qué lejos del que creen que soy, del que esperan, del que conocen, del que aman, del que odian. Qué bien lejos de mí, de ese en el que torpemente me he convertido. Cómo se aleja cantando en rojo esa esfericidad. Los surrealistas creían en el vagar por la ciudad y en el encuentro mágico de la mujer. A mí me basta con la mujer de espaldas. Ni siquiera he necesitado verla de frente. Cómo se aleja, viviente y pugnaz, esa grupa de muchachas. ¶¶ muchacha hermosa, apresurada. Qué deprisa vienes hacia mí al cruzar la calle. Hoy te pasa por mi lado sin saber aquello. Que yo soy la razón de tu existencia. Tú ni siquiera me ves. Yo te sonrío. Y admiro tu cabello y tus piernas y tu culo. Tú estás tan buena. Yo estaría tan dichosa, pero tú, tú te lo pierdes con tu prisa. Murcia, Radio Fusión. Hold it, everyone, your attention, please. The king of the beat. Murcia Radio Fusión es una radio que lucha por la difusión gratuita de la música y las ideas. Estamos en contra de la censura, por el respeto a las personas y por un internet libre donde no haya fronteras musicales. Bienvenido a Murcia Radio Fusión.